Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Llegó el fin de semana al Punto Crítico y tenemos teatro para ustedes. Tenemos una extraordinaria apuesta llamada Veneno Hamlet, un espectáculo que fusiona medios digitales, músicos, actores, acróbatas, títeres. Obra escrita y dirigida por Alberto Santiago, a quien saludamos en este instante. Es el director de esta apuesta, de la compañía Artefactum. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, mi estimado Alberto? Un abrazo. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la llamada. Y pues bueno, aquí mira, muy contentos, a puntos aquí ya trabajando para el buen Veneno Hamlet. Oye, pues platícanos, porque mucha gente dice, tanto espectáculo, ¿de qué trata? Más o menos para pues hacer la invitación prácticamente, para acercarnos, para conocer acerca de esta propuesta que tú tienes en presentación. Por cierto, miércoles, jueves, 8 de la noche, Teatro Sergio Magaña, durante todo febrero. Exactamente, amigo, así es. Pues mira, te platico un poquito sobre Veneno Hamlet, que es una apuesta, Veneno Hamlet es parte de un proyecto más grande, cuyo objetivo principal es rescatar, reenamorarnos de nuestras tradiciones, nuestros colores, nuestra música. Entonces hemos tomado un texto universal, el de Shakespeare, para darnos una base y poder hablarle a toda la gente, ya que este proyecto también ha viajado a Medio Oriente y África. De hecho, se estrenó en Alejandría. Ahí fuimos a Cairo, fuimos a Azerbaiyán, fuimos a Túnez con este proyecto, ya que ha causado gran impacto de ese lado del mundo. Y ahora venimos a nuestro país para presentarlo, ¿no? Y más importante, para compartir nuestro trabajo y nuestra investigación sobre tradiciones mexicanas. En este caso tenemos un Hamlet hecho en son jarocho y cantos cardenches, totalmente musical. No van a ver escenas ahí con texto, sino son 7 canciones que a través de medios digitales, un títere gigante, alguien en zancos, música en vivo, narraremos no la historia de Hamlet, sino un punto muy esencial que sí tiene que ver con el veneno, en un sentido, digamos, muy universal que estamos trabajando con el texto, algo muy sencillo, pero profundo, forrado de música, colores, fandango, jaranas y todo, hay un show para toda la gente. Una de las cosas que me llama la atención es que ha tenido gran éxito, uno de los lugares donde tuvo éxito es en África, ¿no? Por ejemplo, esta propuesta donde pues obviamente se demuestra la temporalidad de las obras de William Shakespeare, ¿no? Sí, exacto. Mira, siempre es una fortuna trabajar con ese gran autor, porque no importa si es en México, en Egipto, en cualquier parte del mundo, puedes hablarlo porque es súper universal, ¿no? Y lo más maravilloso es que toda nuestra música mexicana, todos nuestros cantos, todo lo que hacemos colores, allá les encanta. Es algo, pues no digamos nuevo, pero no es muy común que vean estos colores. Entonces, por eso creo que ha habido una gran proyección de este proyecto. Rápidamente te platico que no solamente tenemos Veneno Hamlet. Previamente a esta obra tenemos una que se llama Ramiro y Julieta, también con títeres, música en vivo, pero en un tono mariachi. También versión libre sobre William Shakespeare de Romeo y Julieta, y también ha estado girando con nosotros allá de ese lado de África y Egipto. Entonces, estas dos obras basadas sobre Shakespeare con textos mexicanos y tradiciones son parte de este gran proyecto, como unas caravanas culturales mexicanas que intentan de este lado de nuestro país volver a enamorarnos y contemporaneizar las tradiciones, ¿no? Para también acercar a la gente joven al teatro y a México. Oye, Alberto, pues se escucha en tu tono de voz, obviamente, el entusiasmo, las ganas, todo lo que le estás inyectando. ¿Cómo te sientes con el elenco, con la música en vivo que se vive? ¿Cómo es que hiciste el casting o te costó mucho trabajo? ¿En qué te basaste? No, pues fíjate que la verdad me encontré con grandes amigos. O sea, yo estudié ahí en la UNAM, estudié actuación y ahí conocí a grandes personas. Entonces salimos de la escuela, nos hemos encontrado, tenemos un fin en común. Sabemos trabajar juntos, nos hemos vinculado con grandes compañías. La mía se llama Arte Guerrero, por ahí está Masha, Soluciones Escénicas, Oratoria Arte. No, o sea, muchas personas están involucradas en este proyecto. No solo son los actores, también tenemos productores, maestros, filósofos. Próximamente sacaremos como un tipo libro donde tendremos todo nuestro proyecto para describirlo, para presentárselo a la gente. No solamente sería como artes escénicas, sino este grupo también hace multimedia y muchas otras cosas que tienen que ver con lo mismo, digamos, el lenguaje artístico, pero de diversas trincheras estamos trabajando, y todo con un eje rector, lo mexicano, lo nacional, ¿no? Extraordinario. Pues como nos estás comentando, tienen por allá también otra propuesta. Lo más importante es que estás participando también en trabajos recientes, en producciones como en el Sharm el Sheikh Internacional Festival, que está llevando a cabo en Egipto, que bien lo comentas, donde por cierto te ha ido muy bien en este proyecto Caravana 2017 también, ¿no? Sí, de hecho es algo bien importante, mira, porque ahí en el Sharm el Sheikh vamos a ir a estrenar nuestra tercera producción, Sueños de una noche mexicana, también shakespeareano, pero con un contexto igual mexicano. Ya ahí veremos, no les robaré la sorpresa de qué vamos a usar, digamos, pero sí, vamos a estrenar a Sharm el Sheikh, y de ahí nos vamos a otras ciudades como Cairo, Alejandría, vamos a ir a Jordania también con Hamlet, tenemos una invitación para un festival también allá internacional. Entonces también esta temporada nos sirve para ir puliendo el trabajo, creciéndolo, afinándonos, para llegar a Jordania en mayo y representar a México dignamente, ¿no? Se llama International Liberal Theater en Jordania. Sí, fíjate que, bueno, pues lo importante, regresando aquí a México, es que vamos a tener la oportunidad de ver prueba de tu trabajo en el Teatro Sergio Magaña. Repito, obviamente los miércoles y jueves de todo febrero. Los precios son súper accesibles, hay descuentos como siempre en el Buen Teatro para personas mayores, escolares, el 50%, está extraordinario. Me late irnos a dar la vuelta y disfrutar de tu compañía y de tus propuestas teatrales, de este mágico mundo que nos presentas, mi estimado Alberto. Muchas gracias, amigo, pero mira, en este caso con Veneno Hamlet no solamente va a haber teatro, si bien tráiganse una jarana, una guitarra, porque terminando haremos un fandango, una degustación de mezcalito y hacemos nuestra fiesta mexicana para celebrar y luego tranquilamente a casita, se pondrá muy bien. Me parece extraordinario, pues te mandamos un fuerte abrazo y agradecemos mucho el que nos hayas tomado la llamada, mi estimado Alberto Santiago, director de Veneno Hamlet, y la otra es Ramiro y Julieta. Exactamente, Ramiro y Julieta ya se presentará en unos estados de la República, pero ya les avisaremos después de la gira de Ramiro. Por lo pronto, vengan a ver Veneno Hamlet, los esperamos. Un fuerte abrazo, felicidades, hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego, va. Continuamos aquí en El Punto Crítico, síganos a través de las redes sociales, es www.elpuntocritico.com. Bueno, pues, vamos a una pausa y continuamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.